blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Know. Un espacio de lectura accesible a través del puente de la divulgación escrita. Hola, amigas y amigos, seguidoras, seguidores, fiel público, sí, creo que está mejor así, de Join the Know. Les doy la más cordial bienvenida a esto que sería la segunda publicación de nuestro podcast derivado del blog Conciencia. Mi nombre es Juan Morales Trejo, estoy al frente de la iniciativa y me gustaría presentarles con todo el gusto de siempre a Stephanie Villalba, que es la editora del blog. Y es que, bueno, ya Stephanie nos contará de qué vamos a platicar un poquito. ¿Cómo estás, Steph? Hola otra vez, Juan. Yo estoy muy bien. Muy contento de estar de nuevo en el podcast. Mi nombre es Stephanie Villalba, soy editora del blog y aquí estamos una vez más para hablar sobre serpientes. Excelente, Steph. Pues, como siempre, te doy la bienvenida. De por sí esta es tu casa y bueno, el tema de esta noche que vamos a platicar creo que realmente te encanta a ti porque, al menos por lo que yo he visto, eres súper, súper amante de las serpientes, te llaman mucho la atención. A mí me ha tocado verte tomando fotografías de ellas. Como anécdota, podría recordar aquella vez que estábamos en la Estación de Biología Tropical de los Tuxtlas, de la UNAM, y andabas ahí en la noche aprovechando la tranquilidad que brinda la oscuridad para tomarle unas fotografías a una boa, corrígeme si no era una boa, pero estabas ahí súper entretenida tomando fotos. Y bueno, viene a colación esto porque precisamente el tema es respecto a la entrada con la que contribuiste al blog Conciencia, que es la de Nahash, una serpiente con patas. Y es que yo creo que aquí a algunas personas les va a empezar a capturar la atención esto porque serpientes y patas. Esto creo que va a dar algo de qué hablar en este podcast. ¿Qué opinas? Claro, Juan. Siempre es bueno saber que recordamos las salidas a campo. En efecto, ese día encontramos una boa imperator, que fue la que tú viste cuando le tomábamos fotos, pero también encontramos al interior de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, ahí en la estación, una Dendrophidium vinitor ese mismo día. Fue una noche productiva para los reptiles. Y claro, pienso que son muy interesantes, justo por lo que hablabas, ¿no? En este momento, el título de la entrada del blog es Una serpiente con patas. Esto me parece interesante de mencionarlo, ya que el origen evolutivo de las serpientes todavía no está muy bien definido. Hay un par de teorías ahí que contienden entre ellas. Hay evidencia fósil que soporta a ambas, pero todavía no es claro el origen de las serpientes. Algo que creo que es importante mencionar es que en los lacértidos, es decir, lagartijas y parientes, encontramos una convergencia evolutiva, es decir, un evento que ha ocurrido varias veces en este grupo, pero en eventos separados, y esto es la pérdida de las patas, una tendencia a esta forma del cuerpo que tienen las serpientes. Así que una de las teorías sobre el origen evolutivo de las serpientes dice que estas provienen de un ancestro que era terrestre, mientras que la otra habla sobre ancestros que vivían en el mar. ¿Tú qué crees, Juan? Ah, yo creo que esto está bastante bueno. A mí, en lo particular, me gustaría hacer una inferencia, pero evidentemente voy a partir de la especulación. Yo considero que las serpientes tienen un origen terrestre. Y es que hay un artículo por ahí que menciona que los ancestros de las serpientes pues tenían algunos hábitos de forrajeo amplios y que por lo que yo comprendo estos tenían que ver con lugares pues de superficie, es decir, que no fueran acuáticos. La situación aquí es ¿por qué perderían las patas, no? Yo creo en este caso que quizá en el ambiente que estaba en ese momento este grupo de reptiles hubo algún tipo de cambio, algún tipo de presión y las estuvo orillando a ambientes un poco más difíciles quizá de alcanzar lo que quizá llevaría a la adaptación de deshacerse de los órganos que quizá les estaban representando una dificultad. Es decir, aquí estoy tratando de proponer algo que esté guiado hacia la cuestión del movimiento. Posiblemente para entrar a lugares un poco más de más difícil acceso. Yo creo que el cuerpo de la serpiente y la forma de desplazamiento les otorga muchísima fuerza y también una gran movilidad en espacios muy estrechos, como si fueran huecos de entre rocas, algo así. Pero la verdad es que, por ejemplo, alguien podría decir que quizá esta forma de perder los miembros laterales podría significar que también podrían utilizarlo para estar en un ambiente más acuático. Yo la verdad no creo eso. Yo creo que tiene que ver más que nada con una adaptación para mejorar la movilidad en lugares de difícil acceso. Entonces, yo me voy por la parte en la que tienen un ancestro y un origen terrestre. De acuerdo, Juan, yo también me inclino por la versión de un origen terrestre. Sin embargo, creo que es importante mencionar que incluso dentro de esta hipótesis hay dos versiones. Una dice que las serpientes eran inicialmente de hábitos fosoriales, es decir, que se encontraban bajo tierra, buscando alimento. La otra versión dice que las serpientes estaban activas más sobre tierra y que con el tiempo empezaron a ocupar otros nichos, incluido estas serpientes que tienen hábitos fosoriales. Aquí hay que hacer énfasis en que gracias a la especie Najash rionegrina, que es la que atañe al texto que escribí, se encontró evidencia de que los miembros anteriores fueron los primeros en perderse, es decir, el equivalente a nuestros brazos fueron los primeros miembros que se perdieron. Los miembros posteriores, es decir, las patas, se conservaron todavía por algún tiempo antes de desaparecer en las formas que conocemos hoy en día. Sin embargo, también hay que mencionar que en las pitones y en las boas todavía podemos encontrar vestigio de esas patas. Si bien ya no están desarrolladas como en Najash, todavía están ahí dos estructuras llamadas espolones que hacen indicio a que hubo patas en algún momento. Creo que esto es bastante interesante, ¿sabes? Y aquí hay que hacer como un pequeño paréntesis. Cuando dices la palabra espolones, yo, Juan, por ejemplo, que no soy especialista en la morfología de las serpientes, lo que me empiezo a imaginar es pata de gallo. ¿A qué se refiere en este sentido los espolones? Bueno, yo tampoco soy una experta en reptiles, cabe mencionar, pero tengo cierta afición a ellos. Entonces, los espolones pélvicos son estructuras óseas. Son vestigios también, ya que dan, como mencionaba, un indicio de que hubo presencia de patas en algún momento. En la actualidad solo los encontramos en boas y en pitones y las utilizan para propósitos de apareamiento principalmente. Estos espolones los encontramos también en aves y en otros animales y están asociados a las extremidades posteriores. Súper. Entonces, volviendo al tema original en el que estamos hablando del Nahash, Rionegrina, realmente marca todo un suceso en la cuestión de dónde vienen las serpientes, ¿no? En el texto que tú compartes, nos haces mención de que los restos que se logran encontrar están, digamos, lo suficientemente conservados como para darse una idea de diferentes partes de lo que es el esqueleto y a partir de esto hacer las inferencias de lo que es un ancestro en las serpientes, ¿cierto? Así es, Juan. Como mencionas, el registro de Najas rionegrina es uno muy particular, ya que en el registro fósil de las serpientes ocurre con frecuencia que no están bien conservadas todas las partes, debido a que los cuerpos de las serpientes, los huesos, son muy frágiles. No contamos con un registro que sea continuo y confiable. Confiable no es la palabra, lo que quiero dar a entender es que no están completas todas las partes de las serpientes cuando las encontramos en registro fósil. En este registro de Najas rionegrina no solo encontramos particularidades sobre el cuerpo y las patas posteriores de las serpientes, sino además características que nos hablan sobre cómo era la mandíbula de los ancestros de las serpientes como las conocemos hoy en día. Y esto es muy, muy importante porque una de las principales características que tienen es la forma en la que pueden utilizar la mandíbula para tragar a sus presas, al menos en las serpientes modernas. Esto no ocurría todavía con Nahash, pero ya había un cambio morfológico en la mandíbula que les permitía tragar presas un poco más grandes. Qué bueno que mencionas esto, Steph, porque en este caso creo que yo tenía la idea de que las serpientes ancestrales o las primeras serpientes comían presas, pero que fueran de un tamaño menor al de su cráneo, precisamente porque no tienen, o creo que no tenían una característica que tienen ya las serpientes actuales, algunas, no sé si todas, podrías corregirme también ahí, si tienes el dato. En el que, bueno, las serpientes actuales, para poder engullir a una presa que sea un poco más grande que su cráneo, se les desencaja la mandíbula, pues, por decirlo en términos muy simples, ¿no? Es decir, se les sale de donde esté insertada en el cráneo para que, digamos, haya más espacio para tragar a las presas. Y esto es, por ejemplo, algo que podría ser bastante vistoso o muy común de ver en los pitones, como ejemplo, por citar alguno, pero no sé si tú tienes este dato, digamos, más confiable, porque creo que eso sí es algo muy importante y también es algo muy interesante que nos marcaría la importancia de haber encontrado a nuestra buena amiga Nahash. Sí, esta parte también es importante, Juan. Es importante mencionarla. Las serpientes actuales no dislocan la mandíbula, pero sí tienen mucha flexibilidad en la parte inferior. Esto les permite tragar presas más grandes que el diámetro de su cuerpo. La evolución temprana de las serpientes, esta característica aún no está desarrollada, por lo menos no en el fósil que se encontró de Nahash. Sin embargo, hay otra estructura importante que se encontró en este fósil, es el hueso yugal. Nahash lo tiene presente y este es un hueso que se encuentra bajo el ojo, el que está formando el pómulo. La presencia de este hueso no era muy clara en serpientes actuales, entonces estaba en discusión si lo tenían o no. El hueso yugal es muy evidente, por ejemplo, en lagartos, en lagartijas. Y entonces, como ya mencionamos casi al principio, la hipótesis sobre la evolución de las serpientes dice que estas provienen de los lacértidos, ¿no? Entonces, el hecho de que Nahash tenga este hueso es muy importante para dar soporte a esta hipótesis. Steph, la verdad es que este mini resumen de la evolución de algunas pues partes óseas del cráneo de las serpientes que acabas de hacer es súper buena. Y hay algo para las personas que nos están escuchando que es importante que les mencionemos, y es que en este gran camino, o en este largo camino que tiene la evolución, sucede mucho esto, ¿no? En la que tenemos órganos, huesos, etcétera, que aparentemente en algún momento estuvieron desarrollados y ahora ya no. En este caso, este huesito, por así decirlo, del pómulo de las serpientes es un muy buen ejemplo, pero este tipo de cambios los podemos también encontrar en una pues vasta cantidad de organismos actuales, ¿no? Incluso nosotros mismos en los seres humanos. Por ejemplo, cuando a veces nos preguntamos, ¿para qué sirve el apéndice? ¿No? Y algunos dicen, no, pues solamente para darte lata, porque te causa dolor. O las amígdalas. Incluso cuando a nosotros nos dicen, pero bueno, ¿y por qué nosotros no podemos oler las hormonas? ¿No? Dicen, bueno, es que tú no tienes el órgano vomeronasal desarrollado, eso está en otros mamíferos, etcétera. Ejemplos así. Y ya ni siquiera estoy totalmente seguro si era el órgano vomeronasal, pero creo que sí. El punto es este. En partes del cuerpo, partes del organismo que en algún momento cumplieron una función y que en la actualidad ya no están o solamente son vestigiales. Esto que tú has puntualizado es sumamente interesante. Y es algo que quizá las personas que están escuchando podrían echarse por ahí un clavadito para leer algún artículo extra, aparte de la entrada del blog de el blog Conciencia de Join the Node. ¿Te gustaría recomendarle alguna lectura a las personas que quieran profundizar un poquito más en este tema que nos acabas de platicar? Creo que es súper increíble. Claro, Juan, si alguien está interesado en saber un poco más sobre caracteres vestigiales o sobre evolución, pienso que podríamos dejar los links aquí en el podcast, es en la ventana que está bajo el podcast. Y además, lean nuestro blog, que siempre tenemos temas al respecto. Muy bien, Steph, gracias. Y bueno, encaminándonos hacia el cierre de este podcast, ¿tú qué recomendarías? Es decir, seguramente va a haber personas, espero que entre quienes nos escuchen pueda haber por ahí alguna niña, un niño o alguien en el que esté en la preparatoria, que quiera decir, yo quiero buscar el eslabón que nos falta para saber si las serpientes tenían o no patas, etcétera. ¿Qué le recomiendas? ¿Cuál es el camino que debería de seguir por ahí? Claro, Juan, pienso que si a alguien le interesa este tema, sería interesante que leyeran primero sobre evolución, qué es evolución, cuáles son los mecanismos por los que se da la evolución, al menos las teorías más aceptadas. Pienso que ese es el primer lugar para empezar y posteriormente historia evolutiva de los tetrápodos, así como casos especiales como coevolución. Evolución convergente, donde van a aprender términos como este sobre caracteres vestigiales. Pienso que es el sitio ideal para empezar, ya que las hipótesis sobre cómo ha sido la historia evolutiva de algún grupo está cambiando constantemente, conforme se encuentran nuevos fósiles o se mejoran las técnicas de identificación de ADN, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si te gusta un grupo en particular, claro que hay un montón de información que puedes leer. Pero pienso que es importante primero tener como esos conceptos para poder adentrarte a este mundo. Como referencia, pienso que hay una página en Facebook buena que se llama GeoExplora, así como suena GeoExplora. Es un buen sitio para estar informado sobre noticias de paleontología en México. Me parece buena porque expone temas que luego no son tan visibles, o por ejemplo controversias recientes sobre museos de historia natural de países europeos que hacen análisis de fósiles mexicanos o de partes de Sudamérica. Esto ya no se puede, ¿sabes? No se pueden exportar fósiles de un sitio a otro país y que los científicos del país donde es originario el fósil no tengan acceso a él. Esto infringe o por obvias razones la ética de cómo se quiere trabajar a los fósiles. Sin embargo, sigue ocurriendo, a pesar de que hay ya leyes que prohíben que se exporte, por ejemplo, ámbar, que contiene luego pequeños fósiles, o fósiles enteros. Excelente, muy bien. Ah, y sabes, ahora que mencionas esto, a mí me gustaría pues preguntarte, ¿no? ¿Qué opinas? Regularmente cuando visitas un lugar donde hay fósiles, a veces las personas tienden a recogerlos y llevárselos. ¿Tú qué recomendarías en este caso? Porque, bueno, hay un lugar, por ejemplo, en la región de sur de Puebla, colindante con Oaxaca, que es San Juan Raya, un lugar muy bonito para las personas que quieren ir a conocer fósiles de vida marina, pero la comunidad ha dejado en claro que, por favor, no se lleven los fósiles, incluso aunque estés caminando encima de ellos, porque hay muchos, que no te los lleves. ¿Qué hay al respecto de esto? ¿Qué recomiendas? ¿Qué opinas? Claro, Juan, sí tengo el gusto de conocer San Juan Raya, un sitio importante de turritelas y peces. No pienso que lo más adecuado es seguir lo que dicen los pobladores. No tenemos derecho a llegar y tomar lo que no es nuestro de un sitio, sobre todo si es material que está evaluado como algo que tiene un valor no tangible directamente, pero además sí lo tiene, porque los fósiles se pueden revender fácilmente en el mercado negro. Yo pienso que lo más adecuado es no tomarlos. ¿Tú qué crees? Pues la verdad es que yo coincido con no llevarte lo que no te pertenece, ¿no? Es decir, este tipo de materiales tienen un valor intangible, también tienen un valor turístico, es decir, no necesitas recogerlos, no necesitas ir a estudiarlos, con el simple hecho de ir a apreciarlos, bueno, ya sabes, es todos los valores de que se tiene por los servicios ecosistémicos, ¿no? Pero también pensando en la investigación científica, creo que es muy buena idea y muy importante que si vemos un fósil lo dejemos en el lugar, precisamente para que se tenga la oportunidad de continuar trabajando con este material en el lugar en el que lo encuentras. No sé cómo habrá sido exactamente el caso de Nahash, es decir, hablando específicamente del área en la que, en la que encontraron el fósil, pero supongo que es un lugar al que recurren con frecuencia las investigadoras y los investigadores, entonces ya tienen determinada su área, es decir, de en esta parte, en esta localidad, nosotros trabajamos, por favor no mueva nada, por si encontramos algo, quizá encontremos más restos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, no digamos que interrumpir o, por decirlo de alguna manera, no entorpecer el trabajo de las científicas y científicos que precisamente utilizan esta información, los fósiles, para poder seguir aportando conocimiento para todas las personas. Eso es algo que opino. Bueno, Steph, yo creo que hasta acá podríamos ir concluyendo el tema, esta pequeña plática respecto a Nahash, lo que implica encontrarse un fósil en cuanto a las cuestiones evolutivas, etcétera, ¿no? No sé si por ahí tengas algún anuncio parroquial, algo que a las personas que están escuchando les interese saber, por ahí algo. Bien, Juan, anuncios sí, que estén pendientes del podcast porque estamos planificando una nueva sección que probablemente sea relevante para las personas que nos escuchen, ya sea en Xalapa, los Tuxtlas, en el estado de Veracruz en general. Otra, que pasen a leer el blog. Nuestros textos están ahí esperando. Un montón de personas que pusieron su esfuerzo para realizarlo. Por mi parte es todo, soy Stephanie, editora del blog Conciencia, pasen a leerlo y nos vemos en la próxima edición. Y mi nombre es Juan Morales Trejo, dirijo Join the Node y les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para escuchar este pequeñísimo podcast respecto a Nahash, una serpiente con patas, y nos estamos escuchando en el siguiente. Cuídense mucho, bye bye. Blog Conciencia, el blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Node. Léenos en www.elnodo.science/blog. Y síguenos en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, @JoinTheNode. Te esperamos en la próxima edición.